Piotre. Tío, ha luchado la pantalla. ¿Por qué haces una pantalla al ordenador? Ah, venga, vale. Sí. Hola. Rapeando. Ah, sí. ¿Cómo era, tío? ¿Cuánto? Ah, vale. Pues yo me paso mañana. Thank you. Ahí tú has seguido a saco también. Yo sigo a saco, lo que tenemos que hacer es meter lo que sea un redoble algo que ya no indique que a partir de ahí empezamos con todo otro para meter los cambios. Cuando ya estamos abajo, cuando ya estamos abajo y nos metemos. Trofa, primer cambio, trofa. Después de esto que viene. La bajada. La bajadita la puedes empalmar el punteo. Después de esto que venía, la bajada. No. O sea, si que yo sepa, hemos tocado con el corte, ya os quedáis vosotros y hemos metido la melodía esa. Un poquito, ¿sabes? Que ya se parecerá más si nos gusta más. Y subirla y romperla y fuera. Y yo creía que ya habíamos. Cuando yo he bajado, me he puesto otra vez la bajada, era por terminar ya el tema, vale, que vale, ya vale. Pensaba que. No, pero también pensaba va a ser muy corto. Claro, sí. Sí, queda corto. Sí. La intro. Buscarle un eje o algo, ¿no? Al tema. La intro, la estrofa que hemos hecho, que es esta. O sea, el tema, la estrofa, con el cambio ese. Eso dos veces. Eso ya hemos dicho, después del segundo cambio, o sea, después del segundo corte. A la bajadita. Sí. Se le puede hacer la bajadita, ¿no? Entramos otra vez nosotros con eso, empezáis vosotros a llamaros con la guitarra, por ejemplo, y cuando suma un poquito, pues os combináis los punteos. Si voy a poner dos punteos ahí bien, pues os apañáis vosotros con el punteo y ahí ya llevaremos, ya podríamos decir que llevamos medio tema, ¿no? Y volver, o sea, al ritmo africano al principio. Podemos volver, hacerlo un poco simétrico, un corte. Mira, eso lo he escuchado y eso es seguro, ¿eh? Pero eso es para cuando volvamos a la ciudad. Eso lo vamos a dar. Claro, sí, eso era. Arriba, ¿sabes? Metemos este, ¿sabes? Igual el final de siempre, ¿sabes? Pues cortamos y africano. Mira, vamos a probarlo. Qué buena gente son. Qué bolsa al principio. Sí, ¿no? Sí, principio. Si vamos depurando también todas las cositas. Mejor ir aceptando las cosas y. Después, ¿sabes lo que te digo? Así, ¿sabes que? tranquila. Si no queda demasiado... No me va a seguir, lo digo, con el bajo. El ritmo de guitarra está guapísimo, está súper tranquilo, pero no me va a seguir yo los toques. No, no, con, claro, con otra historia, sí. Que le prepare ya, la base ya, para ya, su ya, entrada ya, después, claro. Más cachonera, no que le hagan lo mismo que a ellos. Claro, claro. Simplemente para recordarte que vamos para allá, ¿sabes? Es decir, como decir yo, que después he tirado por ahí. No, más o menos, sí. Ahora estamos preparando. Claro, claro. Vamos a entrar ahí, si queréis. Bien, volvemos del principio. Es que me... me pongo nervioso ya, ya lo que lo quiero. Quiero que suene ya también. Venga, vamos a empezar. Muy impaciente. Cuando le veo la cosilla, cuando le veo la cosilla, muy impaciente. Acaba aprendiendo otra vez. Thank you. Volvemos Thank you. vamos, vamos, vamos.